En esta ocasión, un vecino de Playa Blanca, que también pues tiene algo que aportar. ¿Qué tal, amigo? Gracias por tu tiempo. Oh, buenos días. ¿Tenías una queja que te gustaría compartir con los oyentes? Sí, hombre, lo que se ve aquí ahora, sobre todo por las noches aquí en el pueblo, eso, la inseguridad tan grande que hay, aunque se suele ver día sí, día no, los movimientos de la Guardia Civil, ¿no? Pero que como que no se puede salir a la calle y se puede estar tranquilo. ¿Sabe qué? Que no da gusto ya salir, no se puede salir. ¿Tú eres de aquí, Lanzaroteño? Sí. ¿Y tú no recuerdas esta inseguridad? Nunca, vamos, jamás. ¿Vivías aquí, en Playa Blanca? No, yo llevo ahora mismo 7 años aquí en Playa Blanca. Yo soy de Arrecife, pero llevo 7 años aquí, y de hace 3 años y pico por ahí no salgo por la noche porque es que no se puede. ¿Tú eres de los que recuerdan a la abuela con el ganchito, la puerta medio abierta, el coche abierto? Claro, la puertita abierta, que todo el mundo entraba y salía, y podía dejar la casa abierta y nadie se te metía a robar, y un día hazlo. Y te desvalijan hasta el alma. Y esta infección, yo le preguntaba también a otro compañero, otro vecino, hace un par de programas, y además la pregunta era así, ¿y esta infección que nos ha llegado, cómo se ha podido permitir esto? Eso porque han permitido entrar toda la basura esta que está aquí en la isla, tanto aquí en la isla como en todas las islas. La basura que dejan entrar, los políticos, que mucho bla bla, y después aquí los tienes en la calle, sin papeles, sin nada, viviendo, robando, y no hacen nada. ¿Tú crees que son los peores? Hombre, normal. Porque uno de la tierra no hace eso, y menos se va a meter uno del pueblo, no se va a meter en casa de un vecino a robarle. Solo los agentes del pueblo, la gente de aquí no lo hace, solo hace los de afuera. ¿No? Y digamos que, aparte del vandalismo que hay en la calle, que se incendian contenedores o papeleras, no hay muchas, pero sí, claro. Supongo que habrá más, ¿no? Es decir, también te preocupa el hecho de que un día llegues a casa y que te encuentres con la cerradura forzada, el cristal roto y que falte el televisor, las joyas, el dinero y tantas cosas. No, gracias a Dios puedo darme con un canto en el pecho, que en mi casa por lo menos no ha pasado todavía eso. Pero seguro que conoces a vecinos, cada quien es... No, eso sí, yo lo digo y yo lo tengo muy claro, el que se me meta en mi casa sale con las piernas por delante. Eso, vamos, clarito. Así era antes. No, y así será también. Y así debe ser ahora, ¿no? Hombre, y tanto, porque yo la verdad, en mi casa el que se meta, sabe lo que se tiene. Palo tras el cogote y otra. ¿Tú crees que en los próximos años la tendencia es a empeorar o a solucionar las cosas? Digo lo de empeorar por el tema de la crisis, no, que no, algunos dicen que hasta 2017 no empezamos a salir. Si eso fuera cierto... Yo te digo que esto vaya a peor, pero a peor. A peor, y como no se tomen cartas en el asunto desde ya... Me parece que no vamos, no sabremos a qué hacer. ¿Qué crees que se podría hacer para evitar vandalismo, robos? Hombre, sobre todo haber más presencia policial, eso es lo primero. Y después, claro, la colaboración de los vecinos, que si ven golferías, ven vandalismo de eso, pues avisar a las fuerzas del orden, que es lo lógico. Hace un tiempo me dijeron que las alarmas no valían para nada, porque hoy nadie se levanta si una alarma a las tantas de la mañana se pone a sonar. Es decir, que cada uno duerme su sueño en paz y nadie se preocupa por los demás. ¿Notas que cada vecino, cada persona va a lo suyo y falta un poco de unión? Sí, que es lo que se ve. Yo me preocupo de mí, tú preocúpate de ti y el otro se preocupa del otro. Ahí ganan los malos. Bueno, pero cada uno... Quiero decir, los vándalos, ¿no? Sí, no, está claro, pero claro, es así, porque ya no hay, como había antiguamente, esa unión entre los vecinos, ¿sabes? Una piña, todo. Claro, yo te dejo la llave de mi casa, tú vigílamela, tal, hoy en día ya no es eso, eso ya se perdió hace mucho tiempo. Qué fuerte, ¿no? Hoy dejas la llave, bueno, no todo el mundo, pero algunas veces supongo que alguien que estaré escuchando dirá, pues yo me pasó que le dejé la llave al quien creía que era mi amigo vecino y resulta que entró en mi casa y se puso a abrir todos los cajones, qué es lo que tenía, qué es lo que no, y me falta esto y lo otro, ¿no? La cosa va por ahí. Eso como el dicho ese, ¿no? Que dice, vino el viento y se lo llevó todo. Una cosa así, creo que un dicho que hay así. Bueno, en la película que es lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, exacto. Que estamos por lo mismo, vamos, porque esto... ¿Qué soluciones? Porque claro, nos quejamos lógicamente con razón, porque vivimos en el día a día, casa, trabajo, trabajo, casa, vemos que hay carencias. ¿Qué soluciones podríamos aportar? Primera pregunta, y luego una segunda será, ¿qué le pedirías al ayuntamiento? Pero vamos con la primera. ¿Qué soluciones se te habrán ocurrido a ti en algún momento? Caramba, esto decías mayor presencia policial, pero los efectivos valen dinero. ¿Qué otras posibilidades? Por ejemplo, recuperar la figura del sereno. Hombre, no estaría mal, digo la verdad, no estaría mal. Aquí creo que había un sereno en Arrecife. Sí, pero eso hará muchos años ya. ¿Recuerdas más o menos las competencias de los cometidos que tenía? ¿Daba la hora? ¿Ayudaba? Sí, y recogía las quejas de la gente, y si tenía que llamar a la policía o llamar a una ambulancia, ¿sabes? Que vigilaba las calles, vigilaba las casas. Hombre, disuadía, ¿no? Disuadía, exacto. Porque hoy tendríamos que, con un teléfono móvil y una linterna, pues podría ayudar muchísimo. Y siempre disuade de si voy a robar y veo una persona patrullando, porque la seguridad privada es carísima, ¿eh? Hombre, eso sí, pero lo que tendría que hacerse también serían como se ha hecho o se está haciendo en la península, yo no sé si se está haciendo también, los de las patrullas de vigilancia ciudadana, que lo hace la misma gente, ¿no? Lo hace la misma gente. Entonces, claro, eso no sería una mala idea. ¿Sabe? Convocar ahí todos los vecinos y que, oye, pues mira, una noche tanta gente, a la siguiente noche otro tanto. No sé si daría resultado. Bueno, se podría. La segunda pregunta, que era, sí, ¿qué le pediríamos al ayuntamiento? Por ejemplo, esto. Eso, exacto. Hacer una reunión con todos los vecinos, ¿sabe? Y probarlo, a ver si cuaja. Oye, si funciona, pues mira, mejor que mejor. ¿Tienes mujer, tienes hijos? Sí. ¿Te preocupa también? Hombre, claro, y tanto. Sobre todo por los niños. ¿Acabaremos como en Estados Unidos teniendo un revólver en casa? Pues no sería mala idea. Te digo la verdad que no sería mala idea eso de tener uno en la casa, una escopeta o un revólver, porque vamos, viendo la cosa como está, te digo que... Yo pienso, y para terminar, que no te quiero robar tiempo, sé que estás trabajando, pienso que la tendencia es o cambia la cosa o la gente se va a empezar a tomar medidas drásticas, ¿eh? Desde un spray de pimienta va a ser el primer paso, ¿eh? Al final tener... Sí, al tener un arma y al palo limpio. Pues en esta jugada, que es estrategia pura, tratemos de adelantarnos a la jugada de los malvados, ¿no? Y tratar de buscar soluciones. Sí, lo que hay que... sí. ¿Qué es eso? Pues si lo dejas entrar en casa, ya la cagaste. Vamos, ya. Y encima lo tienen todo a favor de ellos. Pues no, esa es otra. No puedes hacerle nada. Claro, como le pegues a alguien que roba en tu casa, te vas a la cárcel. Ala, quédate con los brazos cruzados, mira cómo te desvalías a la casa. Y ala, están tranquilos.